Masani yotu no bayabu. Adios amui, me voy aquí. Mila mama sita linda, me voy aquí. Adios amui, me voy aquí. Mila mama de mi vida, yo me voy aquí. Adios amui, me voy aquí. Masani yotu no bayabu. Adios amui, me voy aquí. Masani yotu no guayabo. Adios amui, me voy aquí. Mila mamacita linda, me voy aquí. Adios amui, me voy aquí. Mila mama de mi vida, yo me voy aquí. Adios amui, me voy aquí. Masani yotu no guayabo. Adios amui, me voy aquí. Masani yotu no guayabo. Adiós, Samuel.